9:57 de este aguacero de sábado, acá por la correntada de la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro, por las 92.7. Estamos con un amigo que nos vino a visitar, el señor Damián Caputo, líder sería de este proyecto Las Cosas Invisibles. Hola Damián, ¿cómo te va? Señor, buenos días, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien. Mil disculpas primero por mi retraso. Había en la altura de Campana un choque de dos camiones. No sé si se la dieron de frente, pero la verdad, tremendo. Estaba todo el mundo esperando, la policía frenaba. Así que bueno, llegada tardísima. Así que mil disculpas. No, todo bien. La verdad que el día no ayuda mucho. Está bastante complicadito de estar la ruta. Contanos un poco qué es esto de Las Cosas Invisibles. ¿Qué es este proyecto? Bueno, es un proyecto que nace hace 2 años y medio, más o menos, con la realización de un disco que surge a partir de canciones, digamos, que tenía. Y que empezamos a recorrerlo, lo grabamos junto a otros músicos amigos. Hoy en día estamos haciendo una gira por distintas localidades. Habíamos estado ya por 25 de Mayo, Bragado, Chivilcoy, Chacabuco. En estos días estuve recorriendo Zárate, Campana. Ahora acá estoy en San Pedro y después Varadero a la vuelta. Así que tratando de llevar las cosas invisibles conmigo para donde ande, ¿no? Bueno, sí, la verdad andas pateando lindo. Che, nos contabas que, este disco... que se llama Las Cosas Invisibles, ¿no? Sí, es el mismo nombre. Consta de... Son 12 canciones. 12 canciones. Sí. Y contabas que ya tenías un video, que hicieron un video con Norita Cortinas. Sí. Sí, en realidad surgió la canción que abre el disco, que se llama 22, habla sobre violencia institucional. Entonces empezamos a mí me gusta mucho esto también de vincularme con las problemáticas y... Me junté en principio con madres de 3 chicos que fueron asesinados por la policía. Uh-huh. De esta manera, ¿no? Pibes jóvenes, de bajos recursos económicos, con situaciones muy muy trágicas y muy turbias, ¿no? De parte, no solo de la policía, sino de la justicia. Criminalización de la pobreza. Sí, básicamente eso. Y bueno, con 3 chicos, uno Ismael Sosa, que lo mata la policía en Córdoba, en un recital de La Renga. Otro chico, Omar Cigarán de La Plata, que nos fuimos a La Plata a hablar con la madre. Y después Kiki Lescano, que es un caso también bastante conocido en Villa 20, en Capital. Después de hablar con las madres, las filmamos. La idea era que participaran del videoclip de la canción 22. Sí. Y después nos animamos a más, nos juntamos con Osvaldo Bayer, que fuimos a la casa y fue hermoso hablar con él. Gracias. También lo filmamos. Después con Nora Cortiña y con Mirta Baravalle, las dos de Madre de Plaza de Mayo. Ajá. Y decidimos hacer como con todo ese material de testimonios un video, digamos, que además del videoclip, como una especie de mini documental con testimonios. Tremendo. Que se llama No Hay Derecho y que está en YouTube. Ajá. Tremendo. Así que, bueno, una gran experiencia. Se hizo, Y un laburo no solo en lo musical, sino también en lo social está interesante. ¿Tenés, ya tienen algún show programado con fecha? Mirá, esta gira estoy haciendo más que nada de promoción, de difusión. Ajá. Toqué en Campana el jueves, ayer estuve en Zárate recorriendo. Hoy, digamos, la idea es como recorrer medios, vincularme con otros músicos, tratar de cerrar fechas. Bien, así que claro. En esa estamos, digamos. Vos estás radicado en Capital. En Capital, sí, soy de Capital. ¿Y vos te volvés hoy? Sí, hoy voy a Varadero y después me vuelvo, sí. Ah, bueno, porque mañana había una peñita allá. Sí, me había contado César, sí, muchas gracias por la invitación, sí. Además. Y bueno, y el lunes estaba cumpliendo la radio también. Pero bueno, no va a faltar la oportunidad, entonces. Estamos cerca. Sí, en realidad sí, hoy se ha hecho más cercano. Pero bueno, pueden ocurrir estas eventualidades como los choques de... ¿no? Que complican un poco las cosas. Sí. Che, me decías son 12 sí. Canciones. ¿El resto de los temas siempre tiene una temática social o habla de todo el disco? Mira, el disco en realidad, Las Cosas Invisibles, surge a partir de muchas reflexiones que me fueron cambiando mi manera de ver uh-huh. el mundo, y algunas tienen que ver con la política, otras tienen que ver con paradigmas que considero que están terminados. Paradigmas, digo, de visión de mundo, ¿no? O sí. cosmovisión, empezando a cuestionar muchas cuestiones, como esta idea, digamos, que tiene la política del crecimiento económico igual felicidad de la población, ¿no? Que tiene tanto el progresismo como obviamente la derecha, pero que atraviesa toda la política de todo el planeta, ¿no? Ni siquiera ¿no? De creer que crecer económicamente implica que seamos felices como individuos. Sí, no importa nada más. Sí, lo único que importa. Y otro paradigma también que está incluido mucho, bastante, me parece, en el disco, el tema del antropocentrismo, ¿no? De ver al ser humano como el dueño del planeta, ¿no? Sí. Cuando en realidad en cualquier otra situación de poder con la que nos encontramos, estamos en contra de que se imponga el poder por una cuestión de que somos los que estamos en esa situación, ¿no? Claro. Entonces el antropocentrismo es algo que empecé a cuestionar y a preguntar y a investigar y a pensar sobre eso, y se menciona bastante, me parece, este cuestionamiento del uso que hacemos, digamos, de los demás individuos del planeta, ¿no? El abuso y el maltrato, la esclavización, básicamente. Ni hablar de nosotros mismos como especie, pero además de nosotros, más allá de la especie también, ¿no? Y un poco se menciona en el disco. El sistema que nos come día a día, ¿viste? Esta vida que nosotros... creo que cada vez que uno sufre una pérdida o algo, se da cuenta de lo que no somos nada. Y esa frase de no somos nada que se decía antes normalmente, no somos nada. Bueno, te das cuenta en diferentes momentos de la vida, y está bueno aplicarlos a diario, ¿viste? O sea, de tratar de vivir la vida y en todos los aspectos, ¿no? Y sí, porque, como decís vos, en realidad... el crecimiento económico y es lo único que es realmente lo que uno o lo que la gente dice que este le va bien porque tiene plata, quizá le faltan 90 cosas más, ¿no? Le falta todo lo demás y todo lo de adentro, pero bueno, eso es lo que el sistema y el mundo nos lleva, ¿no? Y bueno, y siempre está la música para abrirnos la cabecita, que es importante. Así que bueno, si se quieren comunicar con vos... Estamos en todas las redes, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Y el disco completo se puede escuchar tanto en Spotify como en YouTube. Está el disco completo, todas las canciones, videoclips en YouTube. Estamos como Las Cosas Invisibles. Las Cosas Invisibles, sí, ese es, así ese que es yo nombre. Lo pones en el buscador de Facebook, enseguida aparece, y bueno, sin duda en otro lado también, los otros redes sociales va a aparecer, así que bueno, si quieren comunicar con él y bueno, y escuchar este proyecto tan interesante, y bueno, y hoy nos va a regalar algún temita. Sí, dale, puedo tocar esa canción 22, dale, justamente. Dale. Bueno, va dedicado a todos estos chicos que contaba recién. Eran las banderas libres. Nuestras primaveras goma y cuero van buscando el resquicio más propicio de lastimar, kilos de resentimiento que van a impactar, carcomiendo el frágil tejido de tu piel. Contra la pared, manos en la espalda, no me vuelvas a mirar. Sangre propia, sangre ajena, y ahora vas a ver quién es Dios en este cuarto, cómo te llamas. Ella juega lejos del lugar cuando por detrás el brazo firme de la ley te recorre en nombre del orden y la paz. Na na na na na na na. Así que bueno, gracias por el disco también. Lo vamos a, le vamos a poner una escuchadita linda y bueno, y seguramente va a rodar en el, en este aguacero y en lo que es diariamente la programación de la Correntada. Che, bueno, así que las cosas invisibles, Damián Caputo. Gracias por venir. No, por favor, a ustedes, por la invitación, a César, y por las puertas abiertas, los oídos abiertos. Sí, bueno, este proyecto comunitario es eso, es micrófonos abiertos, para todo el que tenga algo para decir, ni hablar para decir algo con la música, y decir algo tan importante como es la justicia y el bien para todos, una buena vida para todos. Che, ¿nos despedimos con una canción? Dale, dale, dale, dale, hacemos otra entonces. No sé cuál. Ah, alguna del disco. Los sueños de ser, ¿crees? Puede Los ser. Sueños de ser. Sí. Bueno, entonces nos despedimos hasta la próxima con Damián. Ojalá, bueno, podamos ver a la banda completa en, sí, sí, en vivo. Ojalá, sí. Ya está hecha la invitación, la propuesta, y la verdad que bueno, estamos ansiosos ahora de escuchar de escucharte. Gracias por, la verdad es un placer estar en un lugar como este, en una radio comunitaria, que sé que tiene muchísimo trabajo detrás y esfuerzo, así que la verdad que gracias por estar en este lugar, por comunicar, por tratar de hacer crecer estos hormigueros de hormiguitas que nos vamos encontrando, así que sí, un seguro, placer. Hacemos lo que podemos realmente, pero bueno, sí, mucha gente le pone mucho esfuerzo a esto, a este proyecto comunitario. Nosotros intentamos agregar un ponerle un pechito un poco. Nos cuesta porque, bueno, somos totalmente amateurs, pero bueno, tratamos de hacerlo por lo menos con seriedad. Así que bueno, Damián, nos estamos viendo. Un gusto. Nos despedimos. Gracias. Con Los Sueños de Ser. Los Sueños de Ser. Dale. Ah, pensé que lo ibas a cantar vos por eso. Yo también. Ah, no. Ah, pensé que querías cantarlo. Perfecto, yo pensé que... Por eso te pregunté, pensé que le ibas a poner de... No, ah, no, perfecto, no, vamos con Los Sueños de Ser. Dale, dale. Ahí va, sí, sí, sí. Los Sueños de Ser, que es una canción que habla un poco sobre esto que hablábamos recién, de este cambio de visión, ¿sí? Sí, que el éxito no sea solo monetario. Sí. La luz sobre tu calle no alumbra lo que soy. Fui mucho más que esto que ves hoy. Fuerza ya se muerta entre tus brazos y un diván. Mi desorientación sigue mis pasos y sin saber a dónde va. Los bordes de esta cama son riberas hacia el mar. Tan pequeña que no cabe ni una página más. Tu sombra es un fantasma que recorre la ciudad, buscando a quienes fuimos y no vimos. No vimos nunca más. Los sueños de ser nosotros mismos siguen en el mismo lugar de siempre. Y la noche del beso en el parque sigue sucediéndose todas las noches. Ya cuando empecé a quererte, comencé a dejarte ir. Como hice con mi barrio cuando chico me fui. Tu voz vive en mis notas como mi padre vive en mí. En todo lo que canto siempre sé, siempre sé que estás ahí. Los sueños de ser nosotros mismos siguen en el mismo lugar de siempre. Y la noche del beso en el parque sigue sucediéndose. Soldado asustado.